Yo soy Isabel Ceballos y hoy voy a hablar sobre conocer gente a través de redes sociales, vínculos, oportunidades y riesgos. Una experiencia personal. En pandemia, entré a un cuarto que no había visitado. Un cuarto donde personas iban y venían. Un espacio de diálogo, de oportunidades, de caras nuevas. Un lugar de citas y cafés con amigas. Lo nombro un cuarto porque se sentía familiar. Familiar como en casa, de alguna forma. Sentía que ya lo había visitado, pero no lo había explorado. Se llamaba Instagram. En pandemia, con tiempo libre, con gente aislada, con ocio, Instagram se convirtió en un espacio de exploración accesible. Exploraba perfiles, formas de compartir y publicar y de ver lo que otros hacían. De repente, Instagram me invitó a explorar otras cosas. Lo usaba como otros aparatos. Para conocer gente, para conseguir citas, para conseguir trabajo, para hacer portafolio, Instagram me daba las excusas que necesitaba para venir a visitar la ciudad mientras estaba en Querétaro queriendo salir de casa. Un vaivén, mi vida. Iba y venía. Salía con gente, viví un duelo, viví un corazón roto, estaba de fiesta. Caí en una dinámica de prisa. Una prisa como la prisa que tenemos cuando usamos la aplicación. Iba de una persona a otra, de una fiesta a la siguiente, de una conversación a otra, poca presencia y mucho, mucho movimiento. Tras este movimiento y esta prisa, vino un gran silencio, una pausa. La vida me sentó y todo parecía sumamente superficial. Me sentía aburrida, poco entretenida, poco divertida. Me sentía poco capaz. Dejaba los vínculos que había estado procurando, olvidados, como un vaso de agua en la cocina. Los trabajos no los completaba. Me sentía con poca energía y con pocas ganas de pararme en la mañana. Este movimiento y este ajetreo me había dejado con cero energía, cero ganas. Y lo que hacía era echarme un clavado en este cuarto llamado Instagram. Y entonces empecé a cuestionar su uso y empecé a cuestionar los vínculos que salían de él y estas cosas que había llamado oportunidades. Y sí, había tenido un momento de gozo, y un momento de ajetreo, y un momento de ratos entretenidos, pero justo eran eso, entretenidos, y me parecían poco suficientes. Me quedaba con esta constante necesidad de más y más y más. Hasta que de repente ya no había más que sacar. Ya no había más que encontrar. Ya no había más que explorar. Mi vida se estaba espejeando con el uso de esta aplicación. Y entendí que eso es lo que a veces hacen y para eso están diseñadas estas aplicaciones y estas redes, para espejear, para apropiarse, para acaparar tu casa y tu cuarto y tu tiempo y tus amistades y convivencias. Empecé a ser muy contemplativa sobre convivencias cotidianas y el tiempo que el celular y que la red social ocupaba dentro de la conversación, tanto como tema, como distracción, como pausa. Pausar a revisar, pausar a contestar, pausar a publicar, pausar a likear. Una pausa con prisa, una pausa poco consciente. Entendí después que las redes automatizan y que este cuarto, Instagram, estaba ahí, existiendo, Y es lindo entrar y visitarlo de repente, sentarme con conciencia, irme y cerrar la puerta. Fue escrito y producido por Isabel Ceballos. La canción se llama Señorita Tristeza de SCI, álbum 9. Y gracias por escuchar.